Riding down, riding down. My hand on your seat the whole way around. I carry band-aids on me now. Bienvenidos a Luricast, el podcast personal de mi compa el Jacob. Yo soy Lango. Jacob this. Y el día de hoy vamos a hablar de un chingo de cosas, pero primero vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a empezar primero por las recomendaciones del público antes de irnos directamente a los temas que vamos a hablar el día de hoy. Cambio. Bueno, primero que nada, acabamos de ver The Basketball Diaries, estamos frescos de la película. Sí. Muchas gracias a Brixia por la recomendación, porque la neta sí estuvo muy buena la película. No sabía de ella, de hecho. Pero antes de entrar a detalle a la película, vamos a hablar sobre los álbumes que nos llegaron la semana pasada. Vamos, yeah, right. Vamos algo retrasados. De hecho, grabamos el día de hoy lunes. Recuerden, también tenemos vidas. ¿También por tenemos cuestiones vidas? De tiempo. También tenemos vidas. Pero no hay bronca. Primero que nada, vamos a hablar de los álbumes que ya nos llegaron. Después vamos a decir cuáles van a venir después. Esta semana, Uri, nos llegaron dos recomendaciones. Una de ellas anónima y una de ellas fue de Priscila, nuestra compa, que de hecho este domingo fue su cumpleaños. Pasamos un rato bien chingón con ella. El primer álbum del que vamos a hablar es Cry Baby de Melanie Martinez. Ah, okay. Deja, saco mis notas. Okay. Y el segundo álbum del que vamos a hablar, que es la recomendación anónima, es Night Work de Sister Sisters. Una, okay. Una banda de... No empieces, güey. No empieces con tu hate. Y bueno, antes de que este güey agarre sus notas y sepa qué pedo con su vida, el siguiente episodio, este viernes, vamos a hablar sobre Full of Hell y Merzbow. Full of Hell y Merzbow, así se llama el disco. Una recomendación de nuestro compa, el Davey. Y vamos a hablar de Down to Earth, de Flight Facilities. Una recomendación de Gael, un compa acá del canal. Muy bien, muy chido, muy chido. Bueno, pues, primero que nada... ¿cuál es tu opinión en general, güey, de Cry Baby? Muy childish. Muy childish, o sea, ¿se te hizo muy aniñado? Pero con temas de adultos. Oh, bueno, describirle a la audiencia como la experiencia de escuchar el álbum. O sea, ¿cómo era? Como te muestran temas de adultos contados en la perspectiva de un niño. ¿Pero cualquier tema de adulto o un tema así como...? Supongo que específico. No sé. Entonces, bueno, o sea, yo te voy a tratar de dirigir un poquito ahí, porque ya me lo has dicho fuera de micrófono. El álbum habla de temas muy gachos o disfuncionales, pues, y lo decora con un sonido muy infantil. De hecho, es la temática, es un álbum conceptual. Y eso fue lo que más te resaltó en general. Sí, tiene buen ritmo. Tiene buen ritmo. La voz de la cantante está algo bien. No, Melanie tiene muy, muy buena voz. De hecho, no estoy seguro. Podría estar mintiendo, pero creo que salió, no sé si de The X Factor o The Voice. Uno de esos programas salió ella. Buena referencia. ¿Qué es lo...? Bueno, en este caso voy a repetirme. ¿Qué es lo que más te gustó de este álbum? Me gusta cómo puede hacer que una situación complicada suene muy... como bonita. Bonita. Okay. Si este álbum fuera una comida, ¿qué tipo de comida sería? Pastel. Como en la canción, cake. Cake, como la última pista del álbum. ¿Qué? Un pastel, ¿de qué tipo de pastel sería? ¿Cuál es el pastel más ñoño o de niña que puedes pensar? ¿Más ñoño? O un pastel de niña, güey. ¿Pastel de niña? No sé, ¿fresa? No sé, un pastel de quinceañera tal vez. O... sí. Ok. Exacto. Ok, ¿y para qué situación va mejor este álbum? Supongo que para suavizar las cosas después de una situación tensa, ¿no? Sí. Todos tenemos problemas, ¿no? No, sí, eso sí. Que va a ser, supongo que, de la temática de la que vamos a hablar, porque va mucho con lo que vimos el día de hoy. Ah, sí, muchos problemas. Aparte de este álbum, creo que Melanie sacó un EP que es un, digamos, para tu, para lo que has visto hasta ahorita, es como una especie de mini álbum, se llama Dollhouse, es una secuela en este caso. Si hubiera oportunidad de escuchar más música de parte de Melanie Martínez, ¿la escucharías? O... Sí. ¿Serías de acuerdo? Tú sabes que yo le tiro a todo. Le tiras a todo. Bueno, a todo, güey. No. Corridos, no. Cumbia, tal vez pedo. Que igual, si la audiencia nos llega a recomendar corridos o algún álbum o compilación, nos vamos a lanzar a ello, ¿no? La única manera que yo escucho ese tipo de música es que de plano o esté ebrio o esté high. Porque yo en mis cinco sentidos jamás voy a escuchar eso ni por voluntad propia. Güey, hay que conocer todo. No, tú no lo haces, así que cállate. Yo he escuchado banda, güey. Una vez iba en el taxi, güey, me entró por curiosidad, güey. Tenían banda así ya como full blast, güey. Y así en buen plan, güey, yo creo que era, si no mal recuerdo, el último pasajero en el taxi de ruta, era uno de los rojos, güey. Iba rumbo al centro. Y le pregunto así en la más buena onda, güey, al taxista, güey, sin tratar de sonar ofensivo ni nada. Güey, qué, la neta, ahorita, qué banda es la chingona, güey. Y tuvimos una conversación bien a gusto, me dijo que banda, Enigma Norteño, güey, y no me acuerdo cuáles otras mencionó, pero Enigma Norteño siempre me acuerdo de esa conversación. Pero bueno, ya para no irnos a la tangente, porque eso es tu Sí, segmento de reviews. demasiada tangente contigo. Por hipotenusa. Pero muy buena recomendación, Priscila. Muy buena, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Me Sí, gustó. no, es bueno, a mí me gusta Muy, muy mucho, buena, güey. muy buena. ¿Cuáles son tus canciones favoritas del álbum? Alphabet Boy, güey. Alphabet Boy. La del osito, The güey. Teddy Bear, okay. Ah, A sí. mí me gusta mucho Training Wheels. Es que Alphabet Boy es como escribir a Dick. Es como escribir un asshole, güey. Como, pero no cualquiera, es como un asshole como que se cree como muy intelectual, ¿no? No Según. sé si sea intelectual, pero era como escribir a alguien que se cree mucho, Ah, güey. ok. Ah, Está esa bien. canción. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo álbum, Oh, Dios, la no. recomendación Oh, anónima. shit, deja saco las Digo, notas. sé genuino, güey. En serio, no te censures, pero Simón, ten en consideración. ¿Quieres que sea mamón o quieres No es que no es qué? que, no es, que no, es, no es no es mamón. De nuevo, cuando tú escuches un álbum tienes que dar tu opinión tal cual es. Ese es el chiste, ¿no? Pero bueno, el segundo álbum es Night Work de Scissor Sisters. Es una banda de nu disco. ¿Cuál es tu opinión en general de este álbum? No sabía que el cantante era gay, ¿No sabías que el cantante era gay? Ok. güey. Me agarraste en curva, güey, cuando me dijiste que era un gay el que estaba cantando. Bueno, ya cuando. Y cuadró más o menos con el decirte que el cantante era gay. No, Se no, me escapa el nombre, espera, se me escapa el nombre. Y justamente cuando te dije fue cuando las canciones empezaron a tener más como innuendo y todo de eso. hecho, ya surgió el... ¿Cómo es esa palabra? No entendí. La... Ya, las canciones ya tenían más... Como wordplay. Ah, referencias ok. sexuales. Pues no sexuales, güey. Eso es como. Eso es una. Este es disco, güey. El disco es una. Es un género de música que nació Para mí el de disco una es. necesidad, güey. Para mí el disco es Boogie Wanna Dance. Sí. Es para mí es disco, Digo, güey. sí sabes que el disco como tal nació de la escena contracultural gay, ¿no? O sea, una necesidad de expresarse y así nació. Ahora, déjame te digo una cosa que creo que ignorabas. Digo, hasta hace unos días. Uri, ¿no sabías que Freddie Mercury era gay? No, no quiero sonar como nieto, pero realmente no, yo no sabía que era Digo, gay. no, o sea, es algo que te lo comentaba cuando estábamos platicando sobre los discos, porque esta creo que es la primera vez que escuchamos los dos discos juntos en un listening party. Fue una experiencia distinta porque pues estábamos cotorreando, tomando cheve mientras escuchábamos la música y comentábamos sobre ella al momento. Te digo, o sea, obviamente no te daba rienda suelta para que hablaras a fondo sobre ellos, para que guardaras todo para el review. Pero Freddie Mercury es gay, güey. O sea, bueno, era gay porque ya Yo falleció. no Y, puedo creer que sea pero gay. es parte de la cultura pop. Es como si tú no supieras que Michael Jackson tenía como broncas con la cuestión ¿De la pedofilia? de Simón. Para mí no es un pedófilo, güey. Bueno, o sea, yo no puedo meter los trapos al fuego. No sé cómo se diga la expresión, pero esa es parte de la cultura pop. Bueno. E incluso, güey, la batalla interna que tenía Freddie Mercury por expresarse la representaba en muchos de sus discos, güey, incluso en su manera ¿Era por eso que hacían los chistes del SIDA con él, Sí, él murió de SIDA, si no Dios mal mío, recuerdo. se me Pero bueno, pone. ¿qué fue lo que más te gustó de este álbum? Tiene muy buen ritmo para ser gay. Es que el hecho de que sea gay no tiene nada que ver, güey. O sea, un gay puede ser buen músico, puede ser pésimo No, músico. no estoy diciendo que los gays no pueden tener ritmo. Es como que este gay tiene buen ritmo. Este gay tiene buen ritmo. Ay, oh, no. Ok. Si este álbum fuera un tipo de comida, ¿qué tipo de comida sería, güey? Algo muy raro, la neta. Pinche comida rara, güey. Como que muy raro, güey. No te entiendo, güey. Esa. Como comer escargot, güey. O... Escargot, güey. Sí, es como comer algo extraño, güey. No tiene sentido. Ok, no, digo, es muy tu opinión. ¿Para qué tipo de situación va mejor este álbum? Creo que no tengo una respuesta para eso. ¿No? Bueno, ¿Qué te hizo sentir el álbum? La canción Workout sí me gustó, güey. Por ejemplo, güey, si jamás te hubiera dicho que el cantante era gay, güey, ¿qué hubieras sentido con este álbum? Esta canción, estas canciones tienen sentido, están muy bien, güey. Pero, o sea, ¿a qué lo hubieras aplicado, güey? No sé, tal vez hacer ejercicio. Ok, está bien. Pero ya cuando me dijiste que era gay, ya arruinaste todo, güey. ¿Por qué arruinar? Bueno, está bien. No, es tu opinión. Me mataste la cura, güey. Ya. Bueno, si tuvieras oportunidad de escuchar más música de este artista, ¿lo harías, güey? De esta banda, en este caso. ¿Te estás desinflando o qué? Ok. Tal vez. Nada de malo. No quiero decir no, pero sí, ¿por qué no? Todos somos bicuriosos de vez en cuando. Ay, güey. Bueno, esos fueron los álbumes de esta semana pasada. El episodio que viene vamos a escuchar Kung Fu Monkeys, Full of Hell y Merzbow, y y Down to Over the Flight Facilities. Va a ser una experiencia muy distinta, porque estos dos álbumes fueron aunque no es un género parecido, no hubo tanta diferencia, digamos, entre uno y otro, pero los dos álbumes que te van a tocar van a ser muy distintos el uno del otro. Pero bueno, pasando a la siguiente, digamos, fase de recomendaciones. Se siente raro, güey, empezar por las recomendaciones, ¿no? Yo digo que se siente mejor porque la idea ya está fresca. Bueno, en este caso vienes fresco porque te deshaces de todo. Ya no tengo por qué volver a pensar en eso otra vez. ¿Por qué no, güey? Es música. Bueno, no importa, esto es tu opinión. No, no quiero manchar. Mientras más rápido me deshaga este pensamiento, mejor. Wow, ok. Delete. En este caso, güey, también... Como manejando una dinámica distinta, empezamos a aceptar recomendaciones de películas. El día de hoy abrimos para que la gente nos recomiende distintas películas también. En este caso vamos a hablar así muy brevemente sobre una serie que nos recomendó Brixia, nuestra amiga. It's Okay, That's Love. No hemos terminado la serie. Vamos a hablar brevemente sobre ella. Pero ¿cuál es tu opinión así en general sobre ella? Todos los hombres están guapos en esa serie, güey. Todos los hombres en Corea están operados. Excepto los ancianos. O los mayores. Yo juraría también que también los ancianos también están operados, de cierta manera. No sé, Botox. Que puedes poner Botox al anciano, pero bueno. Claro que sí, güey. Joan Rivers estaba llena de cirugías y era una anciana, güey. Bueno. ¿Qué te pareció? ¿Qué te hace sentir esta serie, güey? Pues es una telenovela, ¿qué me hace sentir, güey? No sé, ¿drama? Te conectas con los personajes, te da risa, no sé, güey. Pues sí, supongo, la personaje principal para ser mayor está muy, muy linda. Sí, sí, está bien conservada. Pasable, sí, sí, sí. como que tienes una cosa con las mujeres mayores asiáticas, sí, me he fijado. Ah, no, ¿tu neta? Ajá. Bueno, es que tienen algo que se conserva bien, tengo entendido que la mayoría de ellas no pasan tanta bronca durante la imagínate, la menopausia, güey. Imagínate, si son perfectas a esa edad, imagínate de jóvenes, güey. Dios mío. Wow. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, esta vez un poquito más a fondo porque venimos frescos de verla. Vamos a hablar de The Basketball Diaries, nuestra recomendación... número uno en el segmento de películas. Ya nos llegaron algunas, pero de todas maneras que la gente siga. Número uno. ¿Cuál es tu opinión en general de esa película, güey? Te ayuda mucho a pensar sobre la vida, güey. ¿Sí? De los errores que puedes cometer cuando estás en la escuela. En la escuela. ¿Cómo tu vida se puede ir en picada por adicciones, ¿no? Digo, no, obviamente no. Digo, quiero pensar que tu preparatoria no fue similar al caso del personaje de... Ah, claro que sí, güey. Yo vengo de una preparatoria, patito. Fue una casualidad que haya quedado en UABC, güey. No me refiero a eso. Obviamente, mira, el protagonista, Jim, era una persona sensible, güey. Con muchos problemas de familia, de ambiente. Y obviamente, si combinas todo eso, pues pasan muchas cosas. Yo no creo que tu formación haya sido así. Primer error, güey. Okay. Esa escuela era católica, güey. Para ti. Ese fue el primer error de esta película. Para ti eso es un error, güey. Cualquier cosa que empiece en una escuela católica va a terminar mal, güey. Mira, güey, yo estudié en El Mentor, güey, mi primaria y secundaria. Técnicamente la escuela es católica, pero jamás, y digo jamás, nos tocó algo así como que nos hincaran de rodillas y nos dieran el pinche culo con una... con un pedazo de madera. Pues no estamos en esa época ya, güey. No, no, es que no es eso, güey. Es algo muy común. Creo que todavía se sigue haciendo. Obviamente ya ahorita hay más leyes para la protección de los niños, güey, y todo eso, pero... ¿Esos no eran niños? ¿Esos eran jóvenes? No, jóvenes, o sea, evitar la violencia entre humanos. De todas maneras, o sea, son muchas cosas. Es Nueva York, güey, o sea, no... Manhattan, por favor. Bueno, es parte de... Yo sé que como ciudad, Tijuana sí tiene su veneno, o sea, la mentada leyenda negra. Pero no nos comparamos ni poquito con Nueva York, güey. Ah, no, ahí puedo conseguir drogas en cada esquina, güey. Digo, aquí no en cada esquina, pero también es fácil conseguirlas. Ocupas al tipo indicado. Un conecte, güey, hay muchos conectes, güey. ¿Qué opinión tienes sobre la película, así más a fondo, güey? Pues, primero que nada, el protagonista tiene un buen punto de vista que quiere hacer en su vida, ya tiene sus metas, sus logros, basquetbolista, y seguir adelante, pero pues todo se va en picada ya cuando te llega un amigo y te dice, hey, ¿no quieres probar esto? Te va a hacer sentir bien, y ahí ya valió madre todo. Pero es que ese es el pedo, güey, o sea, aunque alguien te ofrezca algo, no vas a accederlo, güey, o sea, es como si alguien te... Depende, o sea, si estás mal emocionalmente, pues no, le vas a hacer el fuchi, ¿no? Pues sí, esto me va a hacer sentir bien, lo voy a probar, y ya. Ok. ¿Tú te verías en una situación así? O sea, si hubieras crecido en el mismo ambiente que el protagonista, Jim, el personaje... Depende, con los mismos padres, si tuviera la misma madre que ese güey... La mamá no era mala, güey. No importa, si hubiera tenido la misma madre nada más. Ajá. Sí, probablemente hubiera terminado igual. Todo depende de cómo te críen tus padres. No, yo creo que ahí estás un poquito mal. Llega un punto en el que ya eres consciente, güey, y ya no le puedes echar la culpa a cómo te criaron. Bueno, yo no lo hubiera tomado, güey. Si me ponen las drogas, no. No, es que yo, o sea, tu personalidad no hubiera apuntado hacia eso. Mi personalidad no hubiera apuntado a las drogas, güey. Okay. ¿La tuya sí? No sabría decirte, güey. Ay, ¿por qué no? No sabría decirte, o sea, honestamente no sabría decirte si hubiera tenido el mismo... ¿Lo hubieras tomado? No, la droga. Dilo. No creo, güey. Por lo menos no la heroína, güey. Y la cocaína. ¡Ey! Empiezas desde lo más bajo, güey, y llegas hasta la heroína, güey. Pero es que, o sea, son necesidades, porque es como... Lo había comentado con Frinet una vez. La mayoría de las adicciones surgen de una... Y esto viene porque una amiga que es psicóloga me lo comentó. La mayoría de las adicciones nacen de una de un problema con la persona hacia lo que es la figura paterna. ¿Paterna? Sí. O sea, daddy issues? No daddy issues en el sentido clásico pop culture, sino en que no hay una especie como de respeto figura que... Es como... Es gente que crece sin un Reggie, güey. Que para la audiencia... Ahí arruinaste todo, puta madre. Yo quería decir lo de Reggie, güey. Jódete, güey. Acabo de decir un nombre, pero habla más a fondo sobre eso, güey. Todos ocupamos un negro en nuestra vida, güey. Que nos diga qué hacer, güey. La neta, güey. Todos ocupan... Si yo, la neta, tuviera un entrenador negro que me diga, agarra el pedo, cabrón, le haría caso, güey. Por ejemplo... Ajá. Si tuviera un güey, un negro que lo veas, es que cabrón, párate ahorita y ve a mandar 1,000 solicitudes allá afuera, güey, déjale, güey, lo hago. Pero, ¿por qué tienes que esperar a que alguien más te diga eso, güey? Porque es un Reggie, cabrón. Bueno, o sea, sí te entiendo que tienes una personalidad fuerte, y digo, o sea, no es por spoilear la película. Por ejemplo, contigo. Ajá, ok. Tú ocupas un Reggie que te diga, güey, deja de ser un pendejo, por ejemplo, deja de ser utilizado como maldito ATM. No me utilizan como ATM, güey. Y como colchón de lágrimas. Eso no... Bueno. Sin entrar tan a fondo a eso, güey. God damn it. A lo que voy es... O sea, sí, sí es cierto. O a veces ocupamos un empujoncito. Pero, mira, Reggie, god damn it. Yo creo que todos, güey. Pero ponte a pensar. Reggie, y esto es parte de la película, güey. Y lo ves dentro de la película... Reggie pasó por lo que el protagonista Jim pasó. Neta, sí, güey. De ahí viene el consejo de que te doy el consejo porque yo ya pasé por eso. Y está cool esa filosofía, güey. Porque el vato dijo como, bueno, alguien hizo esto por mí en su debido momento. Yo lo voy a hacer por alguien en un futuro, güey. O sea, no es como que saldas las cuentas. No es como tu mentalidad, güey. De que saldas las cuentas al momento. Te sanan, güey. Y luego tú vas al siguiente, güey. Nada, güey, si puedes estrangularlo en el momento lo haces, güey. No lo dudes, güey. ¿Cómo pasamos, güey, de hablar de Leonardo DiCaprio, güey? Don't hesitate, Lango, damn it. Ok, Eres el tipo que le encanta ¿Qué, dudar. ¿Qué no te gustó de esta película? Porque digo, durante la experiencia... ¿Qué no me gustó? Durante la experiencia de verla, güey, sorry por interrumpirte, te noté que estabas como distraído también, güey, andabas jugando con tu tablet y todo eso. God damn, ¿quieres que diga por qué, güey? I don't wanna see a guy getting his dick sucked. Do you wanna see that? Es que es parte de la experiencia, güey. No se ve, obviamente, güey. Pero, o sea, es para retratar la realidad en la que vive, güey. Ah, sí, sí, ese es el, esa o sea es la que, caída más baja que puedes tener después de la droga, güey. No es baja, güey. Bueno, o sea, no, el hecho de que haya recurrido a eso es simplemente una realidad en la que vive, güey. Fue una necesidad. ¿Cuál realidad? Eso es caer ya abajo. Bueno, caer bajo es hacer eso porque necesitas pagar droga. Ah, pues a eso me refiero. Ah, bueno, está bien. Más para que estemos en el mismo canal. Sí, ya pero, cayó bajo. Ya. Pero, bueno, o sea, es más, él no hizo el trabajo, un anciano lo hizo por él. Sí, güey, sí, ya se dónde va. Y el coach también quería, pero lo mandó a la verga. Le dio un buen putazo. Bueno, ¿recomendarías esta película a la audiencia? Güey? Sí. Te va a ayudar a aprender sobre la vida. Ok. Sí, life values son importantes. Es lo que te iba a preguntar, güey. Porque la recomendarías, pero ¿por qué, güey? La recomendarías. Lecciones de vida, güey. Ok. Lecciones de vida, güey. Lo que no te enseñan tus padres, te lo puede enseñar esta película. Sí. Wey. A mí me gustó mucho porque se me hace una versión más personal. Digo, si la audiencia ha visto esta película, Trainspotting, que de hecho luego la vamos a ver. No vamos a hablar de ella tal vez directamente en el podcast, pero sería interesante que la vieras. A mí se me hizo que esta película fue una versión más personal de Trainspotting, porque ves el origen y el resultado. Obviamente es una versión un poquito más hollywoodense, pero... Ves el inicio y ves la caída. Exactamente, y no nada más la caída, sino que ves cómo se levanta el personaje, güey, cómo le va mejor, güey. Pues, ya ves, ellos también tienen la facilidad de mentir cuando están... Los adictos mienten, güey, es natural, güey. Los adictos mienten. Pero bueno, vamos a dejar atrás las recomendaciones. Muchas gracias a Brixia por la recomendación. La verdad, yo sí disfruté, hablo por mí, yo disfruté mucho la película. No, yo también la disfruté. Uh-huh. Yo no le voy a meter tierra, aprendí bastante. Okay. Bueno, me hubiera ayudado más cuando si hubiera estado en prepa, pero aprendí bastante. Sí, bueno, sí, sí, no, porque digo, no llegaste a sus niveles, quiero decir. Jamás, güey. Pero, o sea, es lo que te digo, ver situaciones como esta. Y créeme, pasé por esas situaciones donde llegan, güey, y te ofrece droga en el salón, güey. Ajá. No, güey, no, gracias, güey, fúmatela tú, güey. Ahí a la cheve y es otro pedo. Ok. Bueno, dejando detrás las recomendaciones, vamos a dejar abierto el espacio de recomendaciones de películas de aquí al jueves, ¿te parece? ¿También para cerrar con los álbumes? Pues tú eres el cerebro de la operación. Sí, yo nada más, doy pues, el ritmo. Y pues a ver de aquí al jueves, a ver qué nos trae la gente. Y ya hablaremos, en dado caso, el siguiente lunes. Y ya de lunes partimos ongoing al viernes. Porque obviamente van a llegar más de dos recomendaciones. Me parece perfecto. Ajá. Y sigan participando, por favor. Me encanta ver esa iniciativa que tienen. Ok. Bueno, ¿qué temas tienes el día de hoy, Uriel? Porque le metiste huevos esta vez y tienes temas de los que hablar. Vamos a ver. Estamos acá, chido. Este vato, tú me presentaste a Amstel, güey, la marca de cheve, güey. Bueno, ya que lo dices, párate, tráeme otra, ¿no? Ah, oh, cabrón, ya te acabaste. No mames, la acabas de abrir. Párate y tráeme otra. Ah, punto, ¿eh? Rápido y agárrame para ti. Cabrón. Esto se va a poner interesante. Bueno, Muchas gracias. Cabrón, ¿No agarraste una para ti? Ya que aquí tengo, güey, yo tranqui, güey. Es pendejo. Digo, es una lager, güey, tiene 4.0 de alcohol, pero no sé qué tiene esta madre, que la última vez que... O sea, esta es la segunda vez que pisteamos esta madre. La primera fue mientras veíamos The Tatami Galaxy, que quiero terminar esa madre en la semana porque, neta... Es muy buena. Yo creo que voy a llorar con esa serie, honestamente, yo no, pero me siento tan ubicado con el pobre tipo. Güey. No sé, güey. Pobre pendejo. Yo jamás he llorado con una caricatura. Llámese película, llámese serie, llámese. ¿Más lloraste con una caricatura? ¿Nunca? ¿No has vivido entonces? Nunca, o sea, porque entonces. Escucho a gente que me dice que llora con Bambi, que llora con El Rey León. Güey, ¿tú no lloraste cuando Scar mató a ¿Mustafa? No, Mustafa. ¿Mustafa? Wey. ¿Cómo se llama? Nombre de terrorista, es Mufasa. Mufasa. Wey. Mustafa. Wey. Ya, deja de tomar cheve, güey. Andas no. bien acá, güey. Oblígame. No. Oblígame, güey. What the fuck, güey. Ok, mira, antes de que nos perdamos. ¿Qué temas tienes el día de hoy, güey? ¿Qué temas tienes el día de hoy? Oh, querido Rango. Digo, no te vayas muy acá, güey. No, no me voy a la tangente, güey, como tú, güey. Ok, a ver, ¿qué tienes el día de hoy? ¿Qué opinas de una persona que no tiene estándares, güey? ¿Qué opino de una persona que no tiene estándares? Estándares. Digo, ya sé a qué te refieres, lo hemos platicado muchas veces. Por favor, ahora sí, no te vayas por la tangente. Eres libre. Yo creo que una persona sin estándares, güey, la va a tener más perreada, güey, en la vida. Y no por darte la razón, puto, porque también tienes una cosmovisión un poquito apretada, güey. Yo aprecio mucho cuando vienes acá a cotorrear conmigo, güey. Hablamos cosas acá un poquito más como... Pues menos seriezonas, güey. De hecho, creo que este episodio va un poquito menos seriezón. Digo, más bien, va un poquito más seriezón. Vamos a ser serios, güey. No tanto, güey. También es que hueva, la neta, güey. Ahorita vas a contar una historia de Pacheca, güey, para que le dé risa a la audiencia. Pero... Voy a contar la historia de un amigo que no tiene estándares, güey. Está la verga, güey. Yo creo que una persona sin estándares va un poquito más difícil por la vida, güey, porque no tienes dónde medirte, güey. No tienes como tu propio Reggie personal, güey. Que igual, creo que no explicamos eso, güey. God damn it, we need a Reggie, man. No explicamos we eso. Hablamos Reggie. De Reggie, pero la audiencia se queda como de qué chingados están hablando. En la película esta de Basketball Diaries, el personaje de Leonardo DiCaprio, Jim, tiene a un amigo, un afroamericano. Es un actor conocido, de hecho, no me acuerdo el nombre. Quien sepa, déjenlo ahí en un comment, güey. Claro, no. Y claro. Este güey, pues lo apoya, güey, durante el... Pues estaban jugando básquetbol, güey, juntos. Bueno, esa es una escena para introducir. Bueno, a lo que voy es, ocupas una conciencia, güey. Porque muchas veces vas por ahí por la vida cometiendo pendejadas, güey. Y tienes de dos, güey. O aprendes a la mala, güey. Que es como normalmente todo el mundo aprende, güey. Todo el mundo parece ser masoquista en esta vida. No, güey. Masoquista, güey, pero es la forma de aprender, güey. O eso, güey, o simplemente repites los mismos errores una y otra vez. Y yo creo que no es estándares en el sentido clásico de tener así como una forma muy como, ¿cómo decir? Self-righteous. Muy como moralista de ver las cosas. Sino más bien como decir qué te hace daño, qué te hace bien, qué tanto puedes aguantar, qué no, güey. Es que hay personas que te hacen daño sin siquiera darte cuenta, güey. Es que mira, y eso es algo que... Y tú lo has visto conmigo, güey. Y eso es algo que hemos platicado muchas veces, güey. Y seguirá pasando, y seguirá pasando. No. Lo que me refiero es que muchas veces, güey... Ser la historia del nunca acabar, güey. No, es por llevar la fiesta tranquila, güey. Y andar disfrutando de las cosas, güey. Nos hacemos paja mental, güey. Y... O sea, una chaqueta mental, perdón, no sé por qué dije... ¿Chaqueta de...? Sí, güey, es una expresión, una chaqueta mental. Oh, shit, no sabía que eso era una expresión, güey. Sí, te piensas de más, güey, you overthink things. Y terminas... Terminas sacrificando la felicidad o el bienestar por quedar bien con todo el mundo, güey. No sé, güey. Si me explico, o sea, y obviamente no todo el mundo sufre de eso, güey, o no todo el mundo pasa por una experiencia así, güey. Y no es por retratar ese tipo de personalidad como una víctima, sino que simplemente son tendencias, güey. Hay gente que tiene mucha tolerancia, hay gente que no. Hay gente que es muy muy hostil con la gente. Me ha tocado que traten pésimamente a un mesero. Sí, güey, pero qué necesidad, güey. Somos humanos todos, güey. Pero pues también, ¿qué necesidad, güey? Que me están utilizando todos, güey. Utilizando, bueno, eso es relativo. A lo que voy es, sí, es importante tener estándares, güey, para todas las cosas, güey. Pero también de vez en cuando darse la oportunidad, güey, de mirar las cosas con otra óptica, güey. O sea, no tomarse uno tan en serio, güey, como si fueran las cosas tan herméticas, güey. ¿Y si llevamos esto a relaciones, güey? Tienes que saber, y esto... ¿Qué pasa si tú estás en una situación, güey, con una persona que, de plano, güey, tú haces hasta lo imposible porque te pele? Y esa persona es como una pinche máquina de casino, güey, que... Si no caen los 3-7, no. Ah, okay. Si no caen los 3-7, no te va a pelar, güey. Mira, güey, vamos a hablarlo de una manera un poquito más madura, güey, porque ya sé dónde vas. Los dos hemos pasado por cosas así, güey. Aguanta. La gente... ¿Quieres que te diga mi versión? Si es que los dos hemos pasado por algo así, güey. Mi versión es, si yo noto ese tipo de problema, yo lo corto de raíz, güey. Ajá. Adiós. Sí, no. Yo no voy a batallar. Tú no andas con mamadas, güey. Yo no voy a batallar. Ajá, tú sí. Y qué bueno, güey. Tú eres como decíamos, el día de ayer fuimos con Priscila, güey, y su novio Said. Súper me cae bien ese güey, súper chingoncísimo, tu historia, wey, del policía, güey, otro pedo, un wey. Día tenemos que invitarlo al podcast otro pedo, para otro que pedo, ese pedo, otro pedo, wey, no. La pareja, güey, o sea, súper chingoncísima, güey, se nota. Yo que no creo en el amor, güey. Esos güeyes me hicieron feliz, no, güey, se nota que están en armonía, güey, se complementan chingón, güey. Sí, ¿verdad? Digo, obviamente nomás tuvimos un día para ver cómo se maneja con un día pareja. Bastó, güey. No, bueno, sí, güey, o sea, a mí me dio mucho gusto, güey. A mí Priscila es una compa, güey, que quiero mucho, güey. Y saber que tienen esa comunicación está perra, güey. Pero, Ya no te salías de la tanque. Sí, a lo que voy es que ese domingo, güey, estábamos pisteando ahí en la terraza, güey, pinche lugar fresoncísimo, güey. No había de otra, ¿querías quedarte en el Ozone con todos los mocosos? No, güey, zafos, iba a decir fierro, pero no, zafos, güey. Y a lo que voy es, o sea, la morra dijo, güey, stay true, güey. Y tú haces eso. Tú lo que creo que cometes nada más es que le metes un poquito de hostilidad a esa trueness, güey. No aprendes a que hay niveles, güey. Pero es muy tu pedo. Tú tienes a mí me vale madre. Ajá, exactamente. Tú tienes que lidiar con esa madre, güey. Tú, yo, la verdad, yo no voy a tenerle la paciencia a nadie. Tú vas a saber si esa madre te viene bien o mal, güey. Tú nada más, güey. No, pero no. A eso voy. Ajá. Yo sí estoy en una situación así. Yo no voy a batallar. Tú probablemente vas a salir con esa palabra de que, oh, es que nada más estás escapando de la relación. Güey, ¿sabes por qué lo hago? Porque a prolongarlo, güey, es como herirte más, güey. Depende, güey. Porque, una cosa es prolongarlo, y por prolongarlo me refiero a quedarte en esa relación, entre comillas, tóxica, y hacer lo mismo siempre. Y te lo voy a decir yo como experiencia personal, y gracias a esa experiencia, güey, aprendí a, ¿sabes qué? A mandar la verga más de un mes a una persona que no te pela, güey. Uh-huh. Si esta persona sigue con la misma actitud por más ajá. de un mes, no vale la pena, no lo vale. Si tú inviertes tiempo, dinero, okay. amor, tiempo personal, güey, el tiempo no vuelve, no, el tiempo jamás va a volver, sigue, y yo soy un hombre que la neta valora mucho su tiempo en cuestiones de amistades y uh-huh. relaciones, güey. Ah, ya en videojuegos, no, ahí yo lo desperdicio todo. Sí, ahí se te va todo, puto. Ahí se me va todo. Pero no vas a esperar, güey, y yo sé, güey, que hay gente, güey, que tiene esa mentalidad de que dice, la espera lo vale, güey, la espera lo es todo, güey. Muchas veces sí, güey. El premio máximo es esperar, güey. Uh-huh. Te tengo noticias, cabrón. Yo espero 2 años por algo que no vale la pena, güey. Bueno, no quiero defenderlo, güey, porque aquí nos estamos poniendo el tú por tú, güey. Y son experiencias muy distintas. Obviamente, tenemos personalidades muy distintas, tendencias. Gracias a eso yo no tengo tolerancia con eso de que... Ay, no eres tú, soy yo, tienes que esperar más, dame tiempo, vete a la verga, no te vas nada de tiempo, güey, mi tiempo no me lo vas a devolver, güey. Es preciado, güey, y por eso siempre agradezco, pero... no nada más a ti, güey, a cualquiera, güey, que pasen tiempo con uno es más valioso que gasten en ti, güey. Por eso yo sé que haces mucho hincapié en lo económico, güey, y es bueno porque no es fácil, güey, más que nada porque tú entiendes lo que es trabajar, pero más allá que el tiempo... E incluso me atrevo a decir que más allá que el cariño, güey. Porque el cariño es infinito, güey. Es neta, güey. Esto es algo que la gente... Y bueno, esto viene de mí, güey. Es tu turno. Esto es una opinión muy personal, güey. Es tu turno, güey. Yo creo, güey, que lo que es el amor o el cariño, güey, es algo infinito, güey. Y viene de uno nada más, güey. Okay. Viene de uno nada más. Entonces, así uno puede o sea, dar eso, güey. Y bueno, normalmente nos educan a que tiene que ser correspondido. Que es no, esto funciona. Ay, perdón, esto funciona, ya me estoy ahogando con la chévere. Esto funciona, güey. Respira, por favor. Sí, ya me estoy ahogando. Ya, güey, sácalo. Exilar. No era eso, me estaba ahogando con la pinche chévere. Pero no, es que... Es... A la larga te estás lastimando, güey. A lo que voy es el tiempo, eso jamás va a regresar, güey. Entonces tú tienes ahí de dos sopas, como tú dices. O te quedas ahí, güey, en la misma situación, güey. Y sigues haciendo lo mismo, sigues teniendo la misma cosmovisión de las cosas y las personas... O te sales, como tú dices, que es lo más funcional. O te quedas y haces algo al respecto, güey. Dices, dices, esto es con lo que estoy trabajando. ¿Qué hago para que pueda hacer lo mejor de sí? Obviamente no es forzar, porque ni a la fuerza es los zapatos, güey, pero... Nadie cambia la fuerza, güey. No, güey, o sea, y no ha caído... Yo lo aprendí a la mano. Bueno, lo aprendiste, güey, es lo importante, deja toda la mano lo bueno. Lo importante, güey, no es que tú le digas a la gente, haz esto, haz aquello, güey. No somos los papás de nadie, güey. No, es que no lo somos, güey. Y por eso no tenemos que aguantar los berrinches y las actitudes de nadie, güey. A menos que ellos aguanten las nuestras. A eso voy. Si tú conoces a una persona que te aguante tal como eres, con todas y tus pendejadas y defectos, eso sí es amor, güey. Pues ahí está, te güey. Te está perdonando y todo. Pero qué necesidad de estar con una persona que de plano ni te aguanta cuando estás en esos modos. Y todavía se ponen sus moños, güey, de que nomás vengo por ti. Bueno, ese fue mi celular, lo siento. Yo no puedo decir que me encuentre en una situación en la que no me aguanten, güey. Ah, yo no estoy evidenciando a ti, ¿eh? Lo siento. Cabrón, ya sabes dónde vas, puto. Lo siento, no, yo no te estoy evidenciando. Bueno, o sea, no es... Mi teoría es, ¿por qué batallar? Ese es mi punto. Tú, mira, hay personas que simplemente la tienen fácil, güey, y te lo voy a poner así de sencillo. Mi propio padre, güey. Okay. Tiene 5 opciones siempre, güey. Uh-huh. Es la versión más tóxica, güey. Yo no voy a seguir sus pasos, güey. Yo estoy en contra de todo lo que él hace, güey. Pero él sí detecta el más mínimo problema, güey. Pérdida de tiempo. Uh-huh. Gasto económico innecesario, güey. Y cero afecto, güey. Adiós, güey. Yo no voy a desperdiciar mi tiempo. Ni mi afecto, no voy a desperdiciar nada. Y eso yo lo tomé de él, güey. Obviamente yo no tengo mis 5 opciones, ¿eh? Eso me falta nomás, güey. Yo, hay 5 opciones. De la A, la ABCD. De la A, la E. Ajá, el abecedario. Ahí te encargo el abecedario. Cállate. Pero sí, o sea, a lo que voy es... Y yo a veces respeto a esa gente que tiene esa paciencia... Ajá. De aguantar lo más estúpido, güey. Mira, es que... La respeto, pero a la vez que pendejos, güey. Es una mezcla de... O sea, no es no irse a los extremos, güey. Es tener la paciencia. Porque obviamente, así te encuentres a... Y digo, yo creo que este concepto, güey, es un poquito cruel. Y lo había discutido, ¿Conmigo? No contigo. Con mucha gente. Con Finet, güey. El concepto del amor de tu vida, güey, o el alma gemela, se me hace cruel, güey. No existe. Yo creo que lo puedes trabajar, güey. Porque una vez que llegas a eso, güey, y te das cuenta, esta persona, güey, va a ser mi compañero perfecto, güey. Es que no existe la pareja perfecta. No, la trabajas, güey. Y no lo trabajas como algo que digo que es un instrumento que le das forma. Vas trabajando hacia ello. Obviamente hay más gente con la que te puedes llevar más a gusto, güey. Uh-huh. O sea, hay gente con la que te puedes identificar o tienes menos pedos. Pero tarde o temprano, güey, como en todo, va a salir algo, güey. O sea, va a salir algo que no vas a poder controlar o que va más allá de tu entendimiento, güey. Y ahí, güey, es cuando la paciencia viene a flote, güey. Yo creo que lo que tú tienes razón es que si la pareja, si la relación, no, está bien, güey. Llevan 3, güey. A la verga. ¿Qué importa? Es mi podcast. Es tu podcast, exactamente. Qué bonito, güey, qué bonito. Si la relación humana que tienes, güey, es más conflicto, güey, que armonía, güey, entonces ahí sí te doy la razón. Salte, güey. Pero si te encuentras con problemas, es natural, güey. Siempre te vas a topar con problemas, güey. A mí me enseñaron a no batallar, güey. No batalles. Simplemente deshazte del problema y ya, güey. Es que estás evadiendo. ¿Qué es lo que te compara? ¿Qué se supone que estoy evadiendo, güey? Estoy evadiendo a una persona que no me da afecto. Uh-huh. Estoy evadiendo a una persona que se porta bien mamona cuando está en sus días. Estoy evadiendo gastando comidas innecesarias en restaurantes caros. ¿Eso estoy evadiendo? Digo, ahí ya estás tratando un escenario muy específico, güey. Eso estoy evadiendo. Y ese es el escenario de muchos pendejos allá afuera, ¿eh? Ajá. Muchos. Gracias a Dios yo no estoy incluido ahí, ¿eh? Prefiero mil veces estar encerrado en mi cuarto en soledad, güey. Uh-huh. A ser uno de esos idiotas allá afuera desperdiciando tiempo, uh-huh, afecto y dinero. Me caga. Me caga el hecho que no lo pueden ver, güey. Lo que pasa es que si uno nada más se concentra en eso, obviamente es como que a la verga, se me está yendo toda la vida en ello, pero no es nada más eso. Y es lo más chistoso, y de hecho mi papá una vez me lo demostró, güey. Ajá. Una vez estaba con un tipo así, ¿y qué crees, güey? La tipa le puso el cuerno. Y él ya había gastado tiempo, dinero, uh-huh, y afecto. Es un escenario muy extremo que sí, mi padre tuvo que pasar. Y yo, gracias a ese escenario, yo no quiero pasar por eso, güey. Okay. Esa fue una de las grandes lecciones que él me enseñó. Y la he valorado todos los días, güey. Yo no quiero estar con una mujer que nada más me busque cuando se siente deprimida. Y nada más quiere estar conmigo por consuelo, güey. ¿Cuál es el puto chiste, güey? Yo no soy el cojín de nadie. Yo no soy la almohada de lágrimas de nadie. Yo también tengo mis propios pedos, Dios mío. Si tú vas a ser la mía también, ¡oh, huevo! Si tú eres mi colchón emocional, yo también soy tu colchón emocional. Es apoyarse, güey. No digo que seas colchón, porque si usas la metáfora de colchón emocional, ya estás usándolo como algo que se utiliza, güey. Yo lo puedo decir sencillo. La tipa buscaba a mi padre cuando estaba deprimida. Ajá. Y cuando estaba de party allá, sepa con quién verga se quedó ahí en el centro. Ajá. Uh-huh. Mi padre ni en cuenta. Dime, ¿está bien que eso le pase a cualquier imbécil de allá afuera? Pues, no es que esté bien. ¿Se lo merecen acaso? No es que se merezca o esté bien o esté mal, güey. Lástima, güey. Punto, güey. ¿Lástima? O simplemente hay una palabra muy, muy decente para todo esto, güey. Pendejos, güey. Pendejos. No sé. Y honestamente, mi padre es uno, güey. Ajá. Vaya, güey. Mi padre es un mil pendejo, güey. Okay. Un vil pendejo que ya no comete el mismo error. Pero a eso me refiero, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Y probablemente tú me vas a poder contestar esa pregunta porque tú eres de, oh, pinche mente gigantesca, güey. Así, pinche mente enorme, güey. No, tú estás abierto a muchas opciones, güey. Por favor. Ya me estás dando la bolita, güey. Es que ya me cansé de tenerla, güey. Pesa mucho, güey. No, güey, digo, o sea, tú eres el... Y digo, es importante porque yo, por ejemplo, yo trato de no pensar en cosas como es todo el tiempo, güey. Obviamente, soy un ser humano con lógica y raciocinio. Y yo a veces valoro eso mucho de ti, güey. ¿Cómo a veces puedes tener esos pensamientos y meterlos hasta abajo, güey? Es poner... Sumergirlos literalmente en kilos de ideas, güey. Es prioridades, güey. Y luego imagínate que eso, güey, de la nada, pum, sale disparado hacia arriba. Es que, o sea, una cosa es reprimirlos, güey, y otra cosa es entenderlos, güey. O sea... ¿Cuál de las dos usas? ¿Entiendes o reprimes? No, entenderlos. Reprimir jamás, güey. Reprimir me ha pasado una vez, güey, y es lo peor, güey. Reprimir las cosas siempre es lo menos indicado. Porque como dices, güey, sí puedes estar tranquilo un tiempo, güey, y lo dejas abajo, pero tarde o temprano, ¡puf! Y ahí es cuando no sale el sentimiento como debe salir. Una vez me dijiste, güey, sale horrible, que si güey, algún día te pasa eso, güey, y de hecho yo me encabroné contigo, güey. Ajá. Si algún día una situación como esa sale contigo, dijiste que todo está bien, la perdón y la vida sigue. Simón. ¿Perdón? ¿La vida sigue? Mijo, desperdiciaste dinero. Ajá. Desperdiciaste tiempo. A ver, sé más específico porque no te entendí, güey. Tú dices, ajá, que el día, si es, no te lo deseo, ojalá jamás te pase, güey. Ajá. Si algún día esto te llegara a pasar, lo que acabo de explicar con mi padre, güey, te pasara a ti, güey. Que si, o sea, un escenario hipotético en el que alguien me hiciera daño. Ajá, Simón. Ah, okay. Tú lo que me dijiste, y la neta yo me quedé, ¿qué pedo con tu pinche vida, güey? Con tu cosmovisión de pinche Buda, güey. De que, pues, si algún día me ponen el cuerno... A ver, imítame bien, güey. No, perdón. Métele un poquito de comedia a esto, ah, okay, porque ya okay, se está sintiendo muy personal, güey. Ok. Digo, no me asusta, güey, dale. Pues, si algún día me ponen el cuerno, uh-huh, me voy a perdonar el instante. Así no me quedo con nada. ¿Estás pendejo o qué, güey? Ya se quedó con la satisfacción de tiempo, dinero, espacio y emociones, güey. ¿Qué te dejó? Pues te dejó por otro. Bueno... ¿Qué importa? Que me haya dejado no, por otro. No, yo la valoro tal como es. Ah. Obviamente todo lo que hablamos aquí es hipotético, güey. No, no cae en mi vida personal. No, nada que ver. Este... Nada que ver. No sé cómo eres cabrón, güey. No sé cómo te aguanto, cabrón. Yo no sé cómo yo te aguanto a ti. A mí, güey. Che puto. Eso es hipotético, güey. Imaginemos, güey, que lo peor me pasa a mí, güey, en la vida, güey. Obviamente no te va a pasar, güey. Tú eres una persona muy buena. No tiene nada que ver que seas bueno, pendejo. Bueno, then again, las personas más amables son las más pendejas. A todo mundo le puede pasar, güey. Imaginemos que me pasa algo así, güey, en la vida real, güey. Ya pasó, güey. ¿Y qué puedo hacer al respecto, güey? O sea, no es como que... No es como teoría que... número uno de mi padre, güey. Puedes desquitarte, güey. Ah, pero yo te conozco. Jamás lo vas a hacer. Y, ok, bueno. Perfecto. Vayamos a esa opción, güey. ¿Qué pasa si yo me desquito, güey? Fucking satisfaction, damn it. Pero es inmediata, güey. Se me va a... Doesn't matter, you get it back. Es como defender un... Es como defender algo que ni siquiera tiene que ser defendido. Ya pasó, güey. O sea... No, tú piensas que ya pasó, güey. Estás muy seguro que ya pasó, güey. Incluso ir con la visión de que, bueno, si yo no la castigo, la va a castigar alguien más. ¿Qué estás esperando? ¿Castigo divino? ¿Qué jodido está eso, güey? ¿Para qué quieres castigar a alguien, güey? En este caso, ¿qué estás? ¿Sabes qué? I don't mind. Yo voy a hacer el punching bag de todos. No. Ahí la diferencia, güey. Te pasa algo chafa, güey. Perdonas el momento y te retiras, güey. Porque si te quedas ahí, obviamente va a estar culero, güey. Ok, pero, tu teoría es perdonar el momento, salirte y... ¿Ya olvidaste todo? ¿Ya? Uh-huh. ¿Ya? You're... Perdón que te lo diga, güey. Si yo estuviera en tus zapatos, güey, probablemente ya estuviera pensando en la venganza más elaborada, güey. Pero, uh-huh. Yo te conozco, güey. Si yo fuera tú, güey, uh-huh. Con tu mentalidad, este sería yo. La perdono, luego me voy a mi cama y me voy a llorar 15 minutos, güey. No, perdón, no son 15 minutos, un mes. Ajá. Uh-huh. Esa es la diferencia de mentalidades, güey. Yo voy a planear una venganza, creo que tú vas a llorar a la almohada. Creo que este episodio, güey, marca de una manera muy rotunda, güey, cuán diferentes somos, güey. Efectivamente. O sea, no, es increíble. Tú eres un pacifista que va ahí aventando perdones. Y yo soy un cabrón que si me tocas, que si te metes conmigo, voy a ir a buscarte personalmente para herirte, güey. Ay, güey. Es que... Es cuestión de reacción, güey. Obviamente sí. ¿Has escuchado el dicho? Nunca toques al animal, güey. O te va a morder, güey. Ese soy yo, güey. Tú eres, muévanme, arrastrenme, golpéenme, zarandéenme. Y lo máximo que voy a hacer es ir a llorar a mi cuarto, güey. Es que, bueno, ahí estás. Es que creo que estamos retratando las versiones más disfuncionales de nuestra personalidad, güey. Tenemos que hacerlo en algún punto, güey. No somos perfectos. No, exactamente, güey. Pero usarlo como hincapié para mejorar, güey. Porque, o sea, tú por un lado, güey, te hacen daño, güey, y vas luego a los putazos, a lastimar, güey. ¿A un huevo? Yo, bueno... Tú te vas a la almohada a llorar, güey. No, bueno. Y no digo tus cosmovisión, porque muchas veces tienes razón, güey. Y no es por echarme la canica ni nada, güey. O sea, yo entiendo, güey. Dejarse, güey. Dejado, güey. Es el punto, güey. Son los dos extremos. Hay un balance. A mí, güey, me dicen el mamón que va y quiere vengarse, quiere putearse a medio mundo. ¿Y tú qué eres, güey? ¿La pinche muñeca de trapo que medio mundo está aventando? Fuck you, man. Sí, o sea, sí te entiendo, güey. O sea, ay, güey. No está bien, Lango. Y a veces entiendo esto. Tú y yo somos dos partes muy diferentes. Yo a veces quisiera tener esa manera de que dejarme sangonear por medio mundo, güey. Pero no puedo, güey. Algo me impide dejarme que el mundo me arrastre, güey. Ok. Y tú, hagamos eso, güey. Dame a ti tu lado pacifista, güey. Simón. Yo, si quieres, yo te doy mis todopoderosas joyas, güey, que tengo aquí abajo, güey, y te las doy, güey. Te las presto, güey. Tus joyas, pinche puto. Que dices que me faltan huevos. Okay, te doy mis huevos, güey. Ajá. Y tú me das toda esa parte... Y es que pacifista tuya que perdona todo y... Tal vez si hacemos ese intercambio, güey, los dos ya nos volvemos seres perfectos, güey. No, güey, creo que estamos muy, muy lejos de ser seres perfectos, güey. Bueno, no perfectos, pero mínimo funcionales, güey. Esa sí te la paso, pero bueno, ya nos estamos poniendo muy... ¡Nada! Ya me está doliendo, güey, ya se siente acá bien como... ¡Güey! No importa que duela, güey. Hay un episodio que tiene que doler. Es, mira, güey. No todo es felicidad en esta vida. Voy a publicar esto tal cual. De hecho, creo que este va a ser el primer episodio en mucho tiempo que no editamos. Chócala, güey. No, güey, no chócala, güey. Es algo, no la choqué. Esa fue tu pierna. No, güey, fue él, fue él. Yo la comprobé. Pero esto se siente muy íntimo, güey. Honestamente, no. Digo, o sea, son babosadas. ¿Íntimo por qué, güey? No he dicho nombres. No, es que no. No he hecho referencias. No es nombres, güey. Es Mira, güey, el punto es, ajá, los dos estamos fucked up, man. Los dos necesitamos un pinche psicólogo, güey. Yo. La neta, güey. Perdón, creo que estoy diciendo esto porque ya llevo, ¿cuántas? Déjame contar la historia. Llevas como, y no has comido un buen rato, llevas como unas 6, güey. Vamos por la séptima, güey, ahorita. No, chica, bueno, tú si quieres, güey, yo no, güey. Tengo que trabajar al rato. Pero bueno, o sea, sí te entiendo, güey. No, güey, yo respeto, güey. Tú eres un maldito pan de Dios, güey. Eres el ser más bueno que conozco. No soy un pan de Dios. Y por eso me hierve la sangre, cómo te dejas sangonear por medio mundo, güey. No te formes una imagen falsa de mí, güey. Oh, no, güey. Pues yo no he visto ese lado vengativo mamón en ti, ¿eh? Y el día que lo vea, ese día, güey, voy a decir, este güey es un verdadero pinche hombre, güey. Cuando me vengue, güey. Cuando te vengues, cuando te vea hacer algo que adelante me quede como, ¿qué pedo con este güey? En tu cosmovisión, para que yo sea un hombre, tengo que vengarme, güey. Tienes que hacer algo brutal, güey. Puteate al güey que quiera con tu novia, güey. Define brutal. Bueno, eso ya lo he discutido. ¿Te acuerdas de la escena Kamen Rider, güey? Llega en esa pinche moto y puteátelo. Eso lo vamos a discutir en otro episodio muy, muy adelante, porque ahorita se siente todavía fresco, pero... Y el día que yo sea pacifista y acepte todas como son. Chinga tu madre. Y quiera medio mundo y llegue y dé abrazos a lo pendejo. Ese día. Ajá. Espero que estés orgulloso de mí, güey. Yo estoy orgulloso de ti, güey. Independientemente de que hagas bien o mal las cosas, güey. Yo estoy orgulloso de ti, además por tu paciencia, güey. That's it. Wow. Y tu facilidad de palabra, yeah, y lo fácil que consigues viejas. No consigo viejas fácil, ¿qué crees que soy? Y lo fácil que las mujeres vienen a ti, y lo fácil que obtienes la galleta, todo eso, güey. Estás pintando una imagen súper nada que ver de mí, güey. Es que ponte en mis ojos, güey. Digas como que este güey, bueno, es que no es por ser mamón. Yo güey, ya estuvo que este episodio va con el hashtag de Yuri Hey. ¡Chócala! ¡Yes! Ay, güey. Pero no mames, güey. O sea, es tu actitud, güey. Es la actitud con la que va a hacer las cosas. No es que yo tenga la mejor actitud, porque güey, tú tienes la mejor actitud. No, es cierto, tú tienes la actitud de un pinche muñeco de trapo, güey. Esa es la mejor actitud, güey. O sea, te ha funcionado para tener sexo, güey, eso importa. Pero eso no es el goal, güey, eso no es la meta, güey. Then that's your fucking fault. Para mí es como que, damn, si tengo que ser un muñeco de trapo para tener sexo, güey, también lo haré, güey. No me queda a mí tu actitud. No vayas, no hagas nada, güey. No me queda tu suéter, güey, la neta. No me queda, vete a la verga, güey. Tal vez a ti te quedaría el mío, ya que va a ser como talla L, güey. Ajá. A ti sí te va a quedar, güey. Te va a quedar grande. Vamos a ver si puedes con toda la responsabilidad. Anyways. Tiene que familias disfuncionales. No es, güey, deja de culpar al pasado, güey. O sea, de dónde veniste no es el resultado de lo que eres. Bueno, no lo es. De manera completa. Por lo menos hasta que eres consciente, güey. Pero bueno, ya este episodio está muy, muy, muy acá, güey. ¿Qué otros temas tienes, güey? Ya hablamos bastante de esto, güey. Nunca te has preguntado, güey. Y de hecho, esta pregunta es para ti, güey. Para mí, ¿ok? Nunca te has preguntado por qué tengo muy poca paciencia, güey. ¿Por qué tú tienes muy poca paciencia? Sí, güey, ¿tu título está en el nombre del show, güey? sí, cierto, tienes razón. No sé, güey, es tu personalidad, güey. Bueno, es tu carácter, más bien, porque personalidad la puedes ir amoldando algo mucho, mucho más. Yo la gente quiero que me des una descripción detallada, güey. ¿De qué? De por qué no tengo paciencia, güey. ¿De por qué no tienes paciencia, güey? Ah, sí, este güey no tiene paciencia por esta razón y por esta razón. Ok, así yo puedo tomar esos datos, güey, y ¿sabes qué? Moldearlos a imagen Roberto Lango, güey, y decir, así puedo arreglar mi paciencia, güey. Ok, mira, de nuevo, yo no soy un psicólogo, güey. Güey, tú has sido el mejor psicólogo que tengo, y eres gratis, güey. Y eres gratis. No, gratis, pues, digo, sí, cierto. ¿Ves lo dejado que eres? Un día me gustaría invitar a Gael, güey. Gael, el que nos recomendó Uno de los álbumes de los que vamos a hablar el siguiente viernes. Perdón, te quiero sacar, pero no te salgas de la tangente. No, ese fuera de... El vato es psicólogo. ¿Ah, es psicólogo? Sí, perfecto. Por eso iba a decir, güey. O sea, que no. Tú lo ocupas, yo lo ocupo. No, o sea, para que nos digas su opinión de lo jodido que es. La neta, güey. No, o sea, lo que, mira, güey. Yo creo que tu personalidad o tu carácter, no sé, hasta ahorita se ha formado de esa manera, güey. Tienes muy... Y me da mucha risa porque, por ejemplo, cuando salimos con Priscila, güey. Y viste a Zahid también, o sea, estaba súper callado, güey, súper shy, güey. Y yo le dije con mucha certeza a esta morra, güey, no hay pedo, güey. O sea, porque me dijo, ¿qué pedo con tu compa? Casi no. Digo, no hay pedo, dale unas como 3 cervezas y va a bajar la defensa, güey. Claro, sí, güey, siempre. Y es la cosa, güey. Y ahorita estás muy comunicativo y muy libre y muy acá. Porque ya van. Sí, o sea, no hay filtro, güey. Digo, es censura. No es que haya censurado, pero. Claro, ya cuando vuelvo a los 5 sentidos, ya voy a mandar medio mundo a la verga, güey, ya. Wey. Sí, obviamente, ¿no? Pero. A lo que voy es, supongo que es en lo que crees, güey. ¿Tú crees firmemente en la manera de hacer las cosas como las haces tú, o tu cosmovisión la defiendes a capa y espada, de la misma manera que es tan válida como yo defiendo la mía, supongo, güey? Y va a llegar un punto, no es por decir que uno está bien o mal, güey, son mundos distintos, güey. Pero se complementan. Pero, qué joto. A lo que voy es, llega un punto en que dices, esto funciona y esto no, y punto, güey. Y tomas decisiones, güey, a veces te sale bien, a veces te sale mal, y así es, güey, así creces, güey, como persona, güey, supongo. Pero yo creo que tú tienes, o bueno, tú dices tener poca paciencia, porque yo creo que puedes tener paciencia, si digo, te lo propones. En cierta manera tuve paciencia en entrevista, pero ahí había dinero por medios o... Te vas entrenando, es que, bueno, al final de cuentas tienes que aprender a incentivarte. O sea, sin motivación obviamente no levantas un dedo, como todo mundo. Pero yo creo que tu falta de paciencia viene de eso, precisamente. En que has creído tan firmemente en tu forma de hacer las cosas, de reaccionar de la manera en que haces, que no hay cabida ahí para... No hay lugar para la paciencia, güey. O por lo menos de la manera en que tú lo describes, güey. Tú te describes de una manera, güey. No pude haber escuchado mejor descripción, güey. Bueno, fue tan hermosa, güey. ¿Qué otro tema tienes? Digo, el último ya, porque ya lo estamos alargando un poquito. Fue muy personal este tema, este podcast, güey. ¿Personal para mí o personal para ti, güey? Para los dos, güey. Digo, yo soy un ser que la neta nota problemas y manda todo a la verga, güey. Pero tú eres un ser que, oh, venga, problemas, yo los abrazo. Yo los quiero mucho. Yo los acepto tal como son. Oh, problemas, vengan a mí. Si hubieran puesto como recomendación el álbum, no sé qué álbum sea, güey, pero donde sale Toxic de Britney Spears, hubiera puesto esa canción como... La neta. No, hay que ir para allá, güey, Pero a ver, la neta, güey. ¿Qué último tema tienes para cerrar, güey? Te quiero mucho, güey, sería su último tema. Estás pedo, güey, yo también te quiero mucho, pero está bien, güey. Y a veces me encanta, yo a veces... A veces quisiera que me soltaras un vergazo de tanta tierra que te aviento. Y como que, güey, estoy libre, güey. Dale, güey. Suéltamelo ya, ¿no? ¿Para qué? No, güey. Yo jamás voy a lastimarte, güey. Yo te valoro mucho. Cada opinión. Es más, imítame a mí, güey. A ti, güey. Por favor, güey. Yo jamás he escuchado que me imites. No, nunca lo he hecho. Déjame intentar, güey. Y más dale que te salga bien. Más dale que te salga bien, güey. A mí, por favor, güey. No puedo imitar tu voz, güey. Solo como un pinche Muppet o algo así, güey. Bueno, imítame, pero con tu voz, güey. Me vale ver. Es que no, es que ocupa que la gente... Es que haces una cosa con los brazos. La otra vez vino René a la casa y te imitó bien cabrón. Ok, audiencia. Digo, si siguen escuchando a esta madre... honestamente, yo no sé quién haya sobrevivido todo esta hora, güey, de plática estúpida. Porque no es estúpida. Bueno, no es estúpida. Tiene sentido. Tiene sentido, pero es muy personal, güey. O sea, no es como que en otros episodios en los que hablamos como de cosas un poquito más como... Pues con lo que la gente se va a sentir identificada. La verga, lo paranormal, güey. Esos son problemas reales, güey. Bueno, ok. Si la... Cual, tú, oyente, persona que escucha este podcast, así seas uno, seas 10, seas 100, no me importa, güey. Imagínate a un vato con cara de amargado y los brazos como un T-Rex, así cortitos, chiquitos, güey. ¿Eso soy yo? Ajá. Ahora, estos brazos, las manitas, güey, están así pegadas al pecho, wey, los brazos arqueados, güey. De hecho, estoy haciendo la posición. Wey. Ajá, sí, yo sé que lo estás haciendo, güey. Y los brazos, las manos están extendidas hacia afuera, güey, con los dedos, con las uñas hacia arriba, ¿no? Simón. Imagínate haciéndote un juicio o una opinión negativa y moviéndolos como si estuvieras dándole vuelta a un disco, como si fueras, ¿DJ? Como si fueras un DJ. Eso es Uriel. No, es que no entiendes, es que no puedes ser así. Y, o sea, imagínate haciendo un comentario como es tóxico, pero moviendo las manos así como a los lados, como si estuvieras aleteando, pero de manera horizontal. No, es que no entiendes. No, yo no sé. Este es Uriel. Me quito mi sombrero, güey. Ya. Y no traigo ninguno puesto, güey. Wow. Eres un experto, güey, la neta. El maestro, güey. Me alegra que me compares con mi animal favorito, güey. Ríe conmigo. Ese es Roberto ahogándose de que se quería reír. Gracias, Karma, por castigar a este idiota. ¿Por qué, güey? ¿Qué te hice, güey? Ah, ¿te imité? Ah, ok, está bien. Sí, me merezco. Güey, imitaste a mi animal favorito. Y ni existe. Chinga madre. Bueno, yo creo que esos fueron los temas de hoy. Eres el mejor, güey. Chinga tu madre. Yo también te quiero. Estén al pendiente, digo, si alguien escuchó hasta ahorita. Bueno, ya, fuera de mamadas. Ajá. Ya hay que ponernos a hacer eso. No es como... Muchas gracias por escucharnos. Sé que me puse tóxico el día de hoy. Sé que dije muchas mamadas, pero... Mira, aparte ellas son ciertas. Tómalas como quieran tomarlas. Yo las quiero tomar con un sentido de humor. Si ustedes quieren tomárselas más personales, ¡ey! Suelta el pinche celular, pendejo. Estoy escuchando. Si quieres tomártela muy personal todo lo que dije, ese ya es tu problema. Pero fuera de cura, todo esto es serio. No seas un pinche muñeca de trapo como mi amigo de aquí, güey. Sí. Y no seas un amargado que odia la vida como yo. Bueno, eso está bueno. No tomen lo negativo de nosotros. Sean mejores personas. Ustedes pueden ser mejor. Yo que odio la vida, en cierta manera, las pocas personas que escuchen eso, creo en ustedes. Porque ya tienen, mínimo se toman el tiempo de estudiar y escucharme. Yo que soy un pendejo y él que es un idiota, nos escuchan todos los días. Y yo valoro eso mucho. Aunque sea... De 1 a 20 personas, eso es muy importante. Ya ves. Como dice, voy a citar a Brixia, la vida sigue. La vida sigue. Qué bonito, güey. Pero. Qué bonito. No sean este pendejo de aquel lado y no sean este amargado, güey. O no van a poder seguir con sus vidas, güey. No quiere ser el amargado que quiere ser. Que quiere rechazar medio mundo y no quiere ser el muñeco de trapo que es angoñado por todos, güey. Ustedes valen la pena, ustedes pueden llegar a ser mejor. No sean lo que somos nosotros. Me voy a llorar ahorita, güey. Pues ponte a llorar, no, pinche niña. No, estoy jugando, güey. Vete a la verga, güey. Estás. Yo sé que no te das cuenta, pero estás diciendo algo tan. Es que. Estoy orgulloso de ti, güey. Probablemente mucha gente se siente ubicada con todo este contexto. Ajá. Y yo probablemente lo uso de cura. Pero es la realidad en la que muchos viven. Muchos son la muñeca de trapo de varios. Muchos son un ser amargado que odia el mundo. El mundo en cierta manera vale la pena. Solo tienes que rodearte de las personas correctas. Güey, estás hablando con tanta sabiduría, güey. Es que estoy pedo. Es en serio, güey. Mira, esto es muy diferente a lo que... Y completamente distinto a lo que hemos hecho hasta ahorita, güey. Pero... Y tuvo sus... No es cómodo, güey. Y no me voy a atrever ni siquiera a censurar a esta madre. La voy a subir tal cual. ¡Chócala! No, güey. Ah. Ya estuvo. O sea, lo que prefiero es... Estás hablando cosas... Yo no sé si este episodio, a diferencia de los demás, va a tener muchos oyentes. Mira, los que lo oigan. Pero, wow. No sean como nosotros, por favor. No somos los mejores ejemplos. No sean como las partes descuidadas de nosotros. Porque nosotros no somos un descuido totalmente. Tienes tus cosas buenas como las que estás demostrando ahorita, güey. Y yo tengo las mías, güey. Sí, güey, como dejarte pisotear por medio mundo, güey. Cosas buenas, me refiero, güey. No, no descuidos. Pero lo que estás diciendo está cool, güey. Está cool, güey. Sí, sí, lo es. Por eso, no sé si audiencia ya mayor nos está escuchando, audiencia de niños. La edad que tengas. Uh-huh. No, no sigas un paso, no sigas el camino de pura negatividad. Puedes ser una mejor persona todos los días haciendo buenas acciones. toda acción es recompensada, perdón. Chingada madre, güey. Güey, yo tratando de dar un speech muy serio y... Ay, güey. No, ya. Fuera, cura. Ya. Esto es serio. Esto es serio. Es que... Erupté por error. No. Esto es serio. No, está bien, güey. Es que estás diciendo cosas muy chingonas, güey. La neta... Claro que sí. Por supuesto, yo siempre digo cosas muy chingonas, güey. Bueno, a veces. Ahí la dejamos, güey. Vamos a dejarlo aquí porque acabas de decir... Yo no quiero ni siquiera añadir a eso, güey. Acabas de decir todo lo que... Después de que acabemos esto, muchas gracias por los que nos están escuchando. Lango, perdón, si es que te ofendí en algún sentido de la palabra. No me ofendiste, güey. Y créeme, güey, yo sé que tengo brazos de T-Rex, no me importa, güey. Pero, then again, un pinche T-Rex te puede comer de un bocado, güey. Bueno, gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que estén bien. Cuídense, vayan por el camino de cualquier deidad de que crean. Bueno, o si no creen en nada, sigan viviendo. Sé como Priscila, güey. Esto se lo adopté yo, güey. Creo que es una mentalidad muy chingona. Buenas vibras, güey. Simón, güey. A ti que te encanta hacer copy-paste de cualquier güey que aprendes una nueva palabra. Adelante. Güey, bueno, es que está bien chingón eso porque ni siquiera le aplicas una deidad, güey. Nada más. Ok, si tú haces eso, pues, Brixia. La vida sigue. La vida sigue, güey. Buenas vibras, güey. Eso está bien chingón, se complementa. La vida sigue. Buenas vibras. Chócala. Vamos. ¡Ah, güey! Gracias por escucharnos. Que tengan un bonito día o noche o lo que sea. Por favor, sigan participando. Claro. Aquí mi compa, el más guapo de todos, está dispuesto a contestar todas preguntas o sugerencias. Yo soy un amargado que jamás les va a responder. A menos que me hablan en persona. Digo, pero... lo vas a hacer, si llega una pregunta o algo así, lo vas a hacer aquí en el programa. Wey. Ah, por supuesto. Ajá. Pero cuídense, vayan por el buen camino y pues tú deja de ser un pinche trapo, güey, maldita sea, güey. Tengan un buen día, gracias por escucharnos. Adiós. Bye. You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found.